¿Te has preguntado cómo podemos revitalizar nuestra escuela sabática? ¿De qué manera vivir la auténtica fraternidad en nuestras iglesias? ¿Cómo crecer en nuestra experiencia personal con Jesús y motivarnos en el cumplimiento de la misión? Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia que quiere dar respuesta a estas cuestiones. El objetivo es convertir cada clase de escuela sabática en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Igualmente, toma tiempo para la oración intercesora por nuestras familias e iglesia. Únete a nuestra conversación en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Bueno, estamos en la lección número 13, para que todo el mundo se sienta incluido, 12 más 1. ¿Eh? Y no sé vosotros, pero han pasado ya 3 meses desde que iniciamos esta aventura. A mí, como 2 días. Me han parecido 2 días. Cuando uno disfruta. ¿Cómo reconciliarse en el tiempo del fin? ¿Sí? Este es el título. ¿Cómo reconciliarse? ¿No? La importancia, independientemente de en qué momento nos encontremos, Dios justamente nos ha hecho un llamado a esto, ¿sí? Hay un pasaje de 2 de Corintios, en el capítulo 5, que habla justamente de la reconciliación y lo plantea como un ministerio, ¿no? Como un servicio en el cual uno puede centrarse. Dice, todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿no? O sea, Él nos ha reconciliado con Dios a través de Jesús. Y ahora espera que nosotros también ejerzamos este mismo ministerio con otros, ¿no? Dice, a saber, o sea, lo que significa esto, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, ¿no? Independientemente de lo que el hombre hubiese hecho, Dios dijo, tengo que acercarme a ellos, aquí hay que volver a unirles con Dios. Y un versículo más, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios exhortase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿No? Qué bueno, ¿no? Que las familias puedan conseguir esto, que este sea el llamado de Dios. Bueno, la palabra religión, ¿no? Religar, volver a unir a Dios con el hombre, justo en este ministerio de reconciliación. Y qué bueno lo que el texto menciona, ¿quién lleva a cabo esto? Jesús. Dios es el que se ha acercado a nosotros, Dios es el que ha provisto de Jesús para que podamos hacerlo. Qué bueno sería, ¿no? Que como familia bueno, ese es el llamado, de Dios, ¿no? Ese es el llamado que hemos estado trabajando todo el trimestre, ¿no? Así es. Como personas que somos componentes de familias y que nuestra familia pueda ser un instrumento en manos de Dios para transmitir eso que Él ha querido enseñar a la humanidad. Así es, ¿no? Sí. Ese es el mensaje así. Hay un filósofo que se llama Hegel que dice que toda la historia es un montón de conflictos, pero que esos conflictos al final se podrán superar, podrá haber una reconciliación entre todos los opuestos, ¿no? Uh-huh. Y Marx lo leyó mucho. Marx también dice la historia es una lucha, ¿no? Pero puede haber una reconciliación final. El marxismo también hablaba de una sociedad nueva, más igualitaria. Entonces, hay un sueño en el ser humano de la posibilidad de reconciliarnos, ¿no? De llegar a entendernos. Cuando a veces miro la realidad, cuando consulto un informativo, ¿no? Por ejemplo, Europa, el Brexit, una posible reconciliación. Cada vez que veo a Teresa May ahí en el Parlamento que está la mujer, la pobre sufriendo una posible reconciliación, ¿no? Sí, que es un sueño humano. La lección nos lo propone como en 3 aspectos. Nos dice reconciliarse en familia, como iglesia, como sociedad. Y hay un texto bíblico, Malaquías, en el capítulo 4. No sé si alguno queréis leerlo. Versículos 5 y 6. Hace alusión a uno de los profetas, ¿no?, más importantes, el profeta Elías. Y bueno, no lo dice, no hay problema. Dice, Yo os enviaré el profeta Elías antes que venga el gran día. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga, ¿verdad? Y me di cuenta de que la tierra pues, se encuentra sumida en una maldición, ¿no? En una maldad completa. Dios tiene esto no solo para su pueblo en aquel tiempo, no solo para en el tiempo en el que él vivió mismo, sino también para nosotros hoy en día, y espera. Él es el que hace volver el corazón de los hijos a los padres. Él es el que toda la reconciliación por él, ¿no? Por él. Nosotros nos beneficiamos. Es el autor de... Así es, nos beneficiamos y también la podemos proyectar sobre otros, ¿sí? Hay una idea también, quizá queréis comentarla a alguno de vosotros, el poder transformador que Dios tiene, ¿no? Y cómo está dispuesto a ejercerlo, ¿sí? Bueno, la Escuela Sabática en el lunes lo utiliza o lo hace a través de las experiencias que vivimos, ¿no? Nos habla de la viuda de Serepta, de Elías y tal. Cuando ellos viven, ¿no? Experimentan en su vida lo que Dios hace, ¿no? Luego no hay quien me quite eso, ¿no? Claro. Ese es el testimonio más fuerte que tenemos para seguir luego, pues eso, enfrentando la vida, ¿no? Que, sí. que en resumen un poco, este trimestre ha sido propuestas de Dios, ¿no? Para enfrentar pues cosas que nos vamos a ir contando en la vida, ¿no? Cómo el haber experimentado, el haber sabido, bebido de primera mano, ¿no? De eso que comentábamos también en otras lecciones, de primera mano, el tener la experiencia con Dios y el vivirlo en la familia y el vivirlo, experimentarlo, te ayuda, te predispone a seguir enfrentando las cosas de la vida pues con una visión distinta, ¿no? Sí. Con una confianza y con una esperanza distinta. Yo me doy mucha cuenta que los restaurantes, todo, te venden experiencias, ¿no? ¿Eh? Una experiencia, ¿no? Entonces, aquí hay una experiencia de reconciliación, ¿no? Sí. Y recuerdo que tú comentabas que había un padre que hace unos vídeos muy simpáticos en la tele y que hablaba de la diferencia entre adolescente, nuestros hijos adolescentes y los niños, ¿no? Y el adolescente no quiere cariños, el adolescente no quiere que lo toquen demasiado. Tal y cual, ¿no? Entonces, reconciliarnos, ¿no? Reconciliarnos. La posibilidad de que hasta el adolescente yo pueda estar reconciliado con él, ¿no? Sí. Yo pueda compartir esa cercanía, ¿no? Esa empatía. Vivir esa experiencia, ¿no? Sí. Mencionabas antes el caso de la viuda de Sarepta, como una experiencia tan significativa la que ella vive, finalmente el desenlace triste, ¿no? del fallecimiento de su hijo, pero cómo el haber vivido esa experiencia le favorece para que haya una posible reconciliación, ¿no? De a pesar de eso tan malo, no reniego de ti, como decíamos, ¿no? En lecciones anteriores, no me olvido, aún así, todo es gracias a ti, y esa experiencia me ayuda a no soltarme, o incluso si en algún momento flaqueo, que me sirva para volver, ¿no? A reconciliarme, a volver a unirme contigo. Otro de los puntos que también nos invita la lección para fomentar en la familia y que pueda beneficiar enormemente a los hogares es el culto familiar, ¿no? En este sentido, bueno, lo he expresado y en algún momento lo he comentado, que por el trabajo no siempre tengo oportunidad de participar de esto, ¿no? Con las niñas y pues de estudiar la lección o alguna cosa. Apenas a veces, pues por circunstancias, uno llega a poder orar con ellas. No obstante, como la invitación es, no tiene por qué ser en ese horario, primero. En ese formato, efectivamente, sino el tiempo que tengamos que pueda ser de la máxima calidad con ellas, ¿no? Y como hablábamos la semana pasada, que nuestro ejemplo también sea muy potente para que vean justamente esto, ¿no? Aunque a lo mejor no tienen esa oportunidad pero que en otras ocasiones que se pueda aprovechar y que haya esa referencia de es importante un tiempo a lo largo del día para hacer ese ejercicio de reconciliación con Dios, ¿no? De buscarle en oración sincera y de sentir que sí, yo estoy aquí. Por el tuyo propio te refieres también. Sí, claro. Y también por propia experiencia, quizá, me parece fundamental que en la familia se guarde un tiempito, se busque un tiempito para poder hablar de las cosas que pasan, ¿eh? Porque pues, si no, los días pasan frenéticamente, los padres estamos muy ocupados en muchas cosas, los hijos también, porque los hijos también tienen una vida que, madre mía, y no hay, nunca aparece un punto de encuentro, ¿no? Y creo que es una estrategia también muy buena del enemigo para que no nos podamos sentar a compartir, a charlar, a ver si está todo bien, a ver si no lo está, a ver si estás bien con el Señor, o si yo estoy bien con el Señor, o si nos podemos... Y a veces, ¿eh? Yo no digo, no, sin desmerecer ni los formatos, ni los horarios, ni nada de estas cosas, ¿vale? Pero pienso que también nos tenemos que desencorsetar algunas formas, ¿no?, que nos han intentado inculcar, y priorizar el tiempo, o sea... buscar un espacio, tú a lo mejor pues eso, estás fuera de casa por las tardes y no puede ser a la hora que normalmente tendría que ser el culto, pero estoy segura que puedes encontrar un momentito en el día en el que tus hijas estén deseando, porque es mi rato con mi padre, ¿no? Es el rato con mi padre, es encontrar un momento en el que ellas saben que su padre está para lo que sea, ¿no? Me parece precioso y me parece fundamental, y bueno, los beneficios también de todo tipo que tiene para su experiencia creciendo como niños, es bueno, pues eso. Nos tiraríamos otro trimestre hablando de ella, ¿no? Pero encontrarlo, sin sentirnos culpables de que... A veces, sin sentirnos presionados porque es que tenemos que hacer el culto familiar, ¿no? No sé si alguna vez os ha pasado, pero a veces he tenido esa sensación, ¿no? Hay que hacer el culto familiar, como una carga, ¿no? De hay que leer la Biblia una hora, hay que hacer la escuela sabática, hay que... encontrarlo porque es fundamental para su crecimiento, pero sin corsets. Fíjate, le dedicamos tiempo a lo que nos apasiona, ¿no? Ahora que se pueden ver todas las series, todas las temporadas de una serie en Netflix, en una plataforma cual sea, HBO o la que sea, tío, hay gente que se pega el gran atraco, no hace otra cosa más que ver series, ¿no? Entonces, tú dedicas tiempo a lo que te parece importante, claro, ¿no? Y si esto, un contacto con Jesús, te va a traer un poquito de paz, te va a traer un poquito de alegría, te va a permitir ser más tolerante, pues oye... ¿Por qué no? ¿Por qué no, no? Claro. ¿Por qué no? Antes buscaba, mientras hablabas, Primera de Reyes, el capítulo 18, el versículo 37, hay una expresión, ¿no?, de clamor por parte del profeta, y respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, ¿no? Que tú eres tú el que vuelves a ti el corazón de ellos. Tu corazón está siempre dirigido hacia ellos, pero eres tú el que obra que su corazón regrese al tuyo, ¿no? Dios, por el texto de Corintios que leíamos, ha puesto sobre nosotros responsabilidad, pero dice, soy yo. De esto me encargo yo, ¿no? Qué bueno, del, ¿no?, ministerio, qué paz, de reconciliación, ¿no?, me encargo yo. Sin lugar si lo viviéramos con tranquilidad y si lo viviéramos con alegría, no como un peso, ¿no? Que para nosotros no somos quien convencemos a nadie, ¿no? Claro. De nada. Nosotros no somos quien volvemos a nadie de sus malos caminos. Sí. Y hay otro texto en Isaías que también querría que viésemos. Es Isaías, capítulo 43, el versículo 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, ¿no? No hay mayor reconciliación que la eliminación del pecado, ¿no? La vuelta a Dios. Y repite dos veces la palabra yo, ¿no? Yo, coma, yo soy. Pues la coma en el original no existe, ¿no? Pero el énfasis en soy yo el que me encargo de esto, ¿no? Soy yo el que borra, soy yo el que hace volver el corazón. Soy yo el que nos deja una única responsabilidad, es ¿quieres?, ¿no? Ahí está. Está a tu servicio si lo quieres para ti, ¿no? Y luego, inevitablemente, te convertirás en alguien que tenga un espíritu reconciliador, ¿no? Qué importante esto. Hemos hablado lecciones pasadas de conflicto. Tenemos un montón de aceleradores, ¿no?, de fogatas en la sociedad. Hay muchos que, en vez de ayudar a apaciguar, más leña, gasolina, ¿no?, aceleradores. El ministerio es contrario, ¿no? Reconciliar. Volver a unir al mundo, ¿no? No tanto un ejercicio de no, lo estás haciendo mal, eres un no, bueno, fatal, ¿no? Como persona arderás en el infierno y estos mensajes así fatalistas, sino más bien tienes oportunidad de volver a Dios. Dios está extendiendo tu mano y Él va a hacer que tu corazón se vuelva hacia sí mismo, porque es lo que Él desea, dice, por amor de mí mismo. ¿No? Esto que estás comentando me recuerda, perdona, me recuerda a, también un punto de la escuela sabática, que cuando recuerda la historia de Juan el Bautista, ¿no? Que él es verdad que hace mucho hincapié en arrepentíos, ¿no? Pero el arrepentíos sigue después, ¿no? Porque el mensaje de Juan no es solamente arrepentíos, sino que pone, ensalza a Jesucristo lo máximo que puede, ¿no? Y él se quita de en medio y presenta a Jesús. Es arrepentíos, pero no me quedo en el arrepentíos de lo que estás haciendo mal. Arrepentíos, pero te presento al que tiene la solución para eso que tú estás equivocando la manera de hacer. Sí. Y te presento a Jesús, que es la solución a tus problemas, es el que te va a hacer, el que te da plenitud, el que te convierte finalmente en una persona plena, ¿no? Pero que a veces hemos tenido la tentación de quedarnos en el arrepentíos. Sí, sí. Fíjate, tengo el texto aquí, si queréis lo leo. ¿Eh? Sí. Él está anunciando la llegada de Jesús, ¿no? Y le está hablando a la gente, está de alguna forma preparando lo que va a suceder, y el texto estaba el de Juan es Lucas 3. 3, muchas gracias. Sí. Lucas 3 y los versículos a partir del 10. Sí. Me has dicho Lucas 3 a partir del 10. Aquí lo tengo. Está un poquito anticipando la llegada de Jesús, ¿no? Y entonces la gente le está escuchando y entonces la gente le dice, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba la gente. Y él dice, el que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo con el que no tiene. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobréis más de lo debido, les respondió. Y nosotros, ¿qué hemos de hacer? Le preguntaron unos soldados. No extorsionéis a nadie ni hagáis denuncias falsas, más bien conformaos con los que os pagan. Y yo veo aquí, antes de la reconciliación que propone Jesús, que María José ha citado, antes de la reconciliación hay justicia. ¿Eh? Uh-huh. ¿Qué tienes que hacer? La reconciliación se produce cuando hay justicia, ¿no? ¿Eh? Uh-huh. Cuando el que tiene más devuelve, cuando el que suele robar no roba, cuando hay un planteamiento que es casi social antes de que se produzca la reconciliación definitiva, ¿no? Uh-huh. Y me ha recordado un poquito, a veces, me ha recordado que cuando decimos tiene que haber paz, hay muchos autores que dicen, solo puede haber paz si primero hay justicia, ¿no? Uh-huh. Solo puede haber reconciliación si primero se ha hecho justicia, ¿no? Un poquito, uh-huh. Solo cuando devolvemos lo que hemos robado tal y cual, entonces podemos de verdad reconciliarnos, claro. Podemos de verdad entendernos, ¿no? Uh-huh. Sí, en el sentido de que, claro, si tu vida está llena de estas traperías, ¿no? De estas cosas que no corresponden con lo que Dios quiere, si no hay un reconocimiento de que estás actuando de forma errónea y hay pecado, no hay posibilidad de reconciliación con aquel que no es pecado, ¿no? Tiene que haber una limpieza que Él mismo va a obrar en nuestro corazón, ¿no? Que Él mismo obra en nuestro corazón para que de esa forma automática entremos en esta reconciliación que Dios nos propone, ¿no? Uh-huh. Juan anunció y el texto dice, viene uno, ¿no? Mayor que yo he hecho esto, pero viene uno que yo no con soy un digno. Poder, efectivamente, ¿no? Uh-huh. Tiene mucho más poder, no soy digno siquiera de quitar sus sandalias, ¿no? Yo os anuncio a aquel que viene, que es tremendamente mayor que yo. Uh-huh. Al final la lección también nos propone un ejemplo relacional entre Dios y el hombre. ¿Qué es lo que quiere Dios para el hombre? Tenerlo consigo, ¿no? Nosotros como familia, ¿qué debemos procurar? Pues si por la razón que sea ha habido problemas, ha habido circunstancias que nos hayan hecho separarnos, no hay buen rollo, ¿no? Buen ambiente, que trabajemos por esta reconciliación. ¿Sí? Yo también lo he entendido en el sentido de que en la familia es como una unidad relacional, ¿no? O sea, aunque seas tú solo, por ejemplo, no eres solo porque eres hermano de o hijo de o siempre tienes aún si eres un ser humano es que has venido de alguien, ¿no? Entonces tienes una familia, ¿no? Y entonces la familia es una unidad relacional, ¿no? Y me parece que es un sitio donde Dios puede expresarse muy mejor que en otras unidades, ¿no? Porque Dios es, ¿no? Es esta cosa compleja que sí. No llegamos a alcanzar a ver del todo, pero entender. Un poquito vislumbrar, ¿no? Dios son tres, son uno, el carácter del Señor, ¿cómo es esto del carácter de Dios, que somos tres en uno? La familia es una unidad en la que se puede manifestar en muchos aspectos. ¿Cómo es Dios, no? ¿Cómo soluciona Dios? ¿Cómo, salvando las distancias, ¿no? Pero ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta de Dios en lo relacional, en todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Y la familia es pues eso, una carta de presentación que Dios puede utilizar. Ojalá pudiera utilizar la mía, ¿no? Ojalá el cómo yo vivo las cosas, el cómo las afronto, el cómo me las planteo, pueda ser, es en plural el texto este que dice que somos embajadores de Dios, ¿no? Antes lo has mencionado. Pues que mi familia pudiera ser, ¿no? Una carta de presentación del cielo, ¿no? ¿Os imagináis? Del carácter de Dios. Claro. Como objetivo, me parece que pues no puede haber otro mejor, ¿no? Para mi familia. Sin duda. Nuestro tiempo se agota y siendo que es nuestra última lección juntos, sí me gustaría, si podemos, a modo conclusión, ¿no? Pues un pequeño resumen, ¿no? Nos llevaría tiempo hacer un resumen de 13 lecciones, pero bueno, alguna idea que queráis compartir después de esta experiencia. Yo primeramente, pues agradecer el que hayamos podido disfrutarla y haberlo hecho juntos. De verdad que ha sido muy bueno, ¿no? Y antes de mi resumen, si queréis compartirlo vosotros o alguna cosa que queráis destacar. ¿La chica primero? Sí. Venga, adelante, adelante. No, venga. Bueno, vale, pues yo decir solamente, y sé que es un topicazo, ¿no?, que se dice muchas veces y tal, pero es que los primeros beneficiados de cuando hacemos en serio la escuela sabática somos nosotros mismos, ¿eh? Yo no sé por qué nos hemos embarcado, por qué hemos tenido que ser nosotros tres los que hiciéramos esto, pero le agradezco muchísimo a toda la gente que es culpable de esto, el haber podido disfrutar de esto, porque realmente me ha hecho bien, ¿no? El poder meditar en esto, el poder prepararlo un poquito antes, y al final te enriquece, ¿no? Te enriquece muchísimo a ti mismo, y luego, pues si puede servir de ayuda, pues mucho mejor. Y la segunda cosa así breve que me gustaría decir es que me encanta seguir comprobando que Dios tiene propuestas para mis problemas reales de hoy, del siglo XXI, ¿no? De que implican mucho, pues eso.